Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar comentando los resultados de Fastlane y de todo lo que aconteció esa semana en WWE, incluyendo algunos combates ya programados para WrestleMania. Sin más nada que decir, comencemos. Fastlane pasará a la historia como un evento de relleno, si se quiere, que traía unas buenas ideas, pero que decidieron meter la pata, porque no hay otra expresión, y matar todas esas buenas ideas que traían, ¿no? Vamos a comenzar diciendo las cosas buenas del evento. Fastlane permitió que los pesos cruceros se lucieran. La lucha de apertura entre Akira Tozawa y Rich Swann contra Noam Dar y Brian Kendrick fue muy buena, muy ágil, y puso a la gente en el filo de su asiento. La lucha por el campeonato de pesos cruceros entre Neville y Jack Gallagher también destacó por su velocidad y por el alto nivel técnico de ambos, y no dejó a nadie indiferente. Neville se retiene su título en buena lid sin caer en trampas ni nada, rescatando su vieja llave, mejor dicho, la flecha roja, ese salto mortal impresionante que tenía bastante tiempo que no lo hacía. Luego tuvimos las luchas que fueron buenas, pero que se vieron afectadas por decisiones inexplicables. Por ejemplo, el caso de Charlotte contra Bayley, en la que Bayley retiene luego de una interferencia flagrante por parte de Sasha Banks, pues echó a perder lo que fue, o lo que iba a ser, la segunda mejor lucha de la noche, incluso la mejor de toda la noche, por el alto nivel técnico que tuvieron ambas féminas. Pero la WWE decidió arruinar en dos platos tanto el debut de Bayley como campeona, que lo pudo haber ahorrado para WrestleMania, construyendo una historia más atractiva, porque todos los analistas están, digamos, de acuerdo en el hecho de que Bayley como campeona se siente un poco apresurado, ¿no? De que si WrestleMania está tan cerca, ¿por qué no prolongar un poquito más la historia con Charlotte, hacer que Charlotte la trate peor, la humille, en un estilo similar a como hizo la autoridad con Daniel Bryan, para que en WrestleMania Bayley cobre su venganza? Y el segundo hecho que botaron por la borda fue la racha que tiene Charlotte de victorias en los eventos estelares. O sea, 16 eventos seguidos sin perder, y viene a perder de forma extraña, no extraña, de forma tan pobre, tan participó, o sea, se metió Sasha Banks frente al árbitro, agredió a Charlotte, no hubo descalificación, Charlotte pierde, y todo fue así anticlimático. La otra lucha que se vio, digamos, afectada, a mi juicio, a pesar de que tiene toda la lógica del mundo, fue la Roman Reigns contra Braun Strowman, gran lucha. Entre ambos hicieron su máximo esfuerzo, pero gana Roman Reigns de forma limpia, lo que no está nada mal. Lo que sí es que sorprende un poco que hayan, digamos, lo hayan puesto a ganar de una forma tan contundente, luego de todo el castigo que recibió durante toda la lucha, que hace caer un poquito mal a Strowman, ¿no? Porque estamos hablando que Strowman aplasta contra una mesa a Roman Reigns y minuto y medio, el hombre está fresco como una lechuga repartiendo lanzas. O sea, como que no fue muy efectivo. Entonces, desde el punto de vista de contar una historia en el ring, pues fue otro combate que se sintió un poco apresurado. Supuestamente, Roman Reigns va a ir contra el enterrador. Se esperaba que el enterrador interfiriera. Eso es un poco lo malo de hacerle caso a los rumores por internet, que uno se emociona en vano. Pero si esos van a ser los tiros, Habrá que ver cómo lo construyen sin dejar al lado a Strowman, porque probablemente Strowman quiera vengarse, ¿no? Es su primera derrota importante en uno contra uno y de forma contundente. Luego estuvo la lucha polémica entre Kevin Owens y Goldberg. Polémica en el sentido de que Goldberg no ha luchado más de 2 minutos corridos desde que regresó a WWE. Derrotó a Brock Lesnar en ambas oportunidades, bueno, no en ambas oportunidades, cuando derrotó a Brock Lesnar lo hizo como en 20 segundos, estuvo en el Royal Rumble como 1 minuto y medio. O sea, el hombre no ha pasado más de 5 minutos en un cuadrilátero. Entonces todo el mundo se sorprende. Bueno, alguien que no ha estado, que no tiene historial de luchas largas, como es eso que va a ser campeón, y se va a enfrentar nada más y menos que a Brock Lesnar, que es un luchador a tiempo parcial. Eso quiere decir entonces que el título universal, gane lo quien lo gane, va a ser defendido una vez a la cuaresma, como pasaba cuando Lesnar era el campeón. Por eso es que se habla un poco de polémica en esta lucha, sobre todo el resultado. Goldberg, por cierto, gana por interferencia o distracción de Chris Jericho, que sencillamente se asoma y Kevin Owens se distrae lo suficiente para comerse una lanza y el martillo neumático. Y luego tuvimos las luchas que estuvieron ahí, pero parecían más pertenecer a Monday Night Raw que a otra, que a un evento estelar, ¿no? A un programa especial. Tuvimos a Nia Jax contra Sasha Banks, en la que la jefa derrota de retruque y por maña a Nia Jax, que también le afecta un poco bueno, no le afecta en realidad. Nia Jax es una monstruo igual que Strowman, y perder no les afecta mucho su aura de monstruo, ¿no? Pero la diferencia es que Nia Jax pierde por una malicia de Sasha Banks, que logra hacer un paquetito, mientras que Strowman pierde de forma contundente con una lanza de la que se había podido levantar 10 veces en toda la lucha. Esa es la diferencia de cómo pierden. Tuvimos Anderson y Gallows contra Enzo y Cass, donde retienen Anderson y Gallows. No se esperaba algo distinto. Lo que sí se confirma es que Enzo y Cass son un grupo. Son unos luchadores sin mayor brillo, sin mayor gancho, salvo su presentación y que tienen altísimo carisma, pero el resto en el ring son bastante básicos. Tuvimos inexplicablemente luchas de último minuto, que nunca se entendió por qué. La historia era que Rusev y Jinder Mahal se quieren separar, quieren luchar, tener luchas individuales para demostrar que es su talento, y Mick Foley, en vez de ponerlos uno contra el otro, pues decidió poner a Cesaro contra Jinder Mahal, que termina ganando Cesaro luego de unos 9 minutos bastante parejos, por cierto, y después a Rusev contra Big Show, en los que Big Show, si bien estuvo pareja al principio de la lucha, al final Big Show, pues más fuerza, mayor tamaño, prácticamente humilló al búlgaro conectándolo con la garra esa infernal que él hace, que te carga por el pescuezo y te lanza contra la lona. Se la hizo 3 veces, después un puñetazo certero que lo noqueó. Habrá que ver las ramificaciones de estos combates, y vamos a ver en algún momento alguna rivalidad Big Show contra Rusev. A ver si Rusev vuelve a su estatus de bestia que tenía antes de que WWE le asignara todo ese montón de historias horribles. O ver qué sucede. Bueno, vamos por la primera pausa y ya regresamos con todo lo que pasó al día siguiente en Monday Night Raw y lo que pasó, por supuesto, el martes en SmackDown, de cara al WrestleMania. Thank you. Bueno, al día siguiente en Monday Night Raw, la WWE, digamos, hizo algunas cosas, trató de acomodar algunos errores de Fastlane y sobre todo, pues, ya nos dio un montón de batallas para WrestleMania que llaman la atención. Algunas ya estaban rumoradas, ¿no? La más, digamos, a ver, la más sorprendente dentro de todas sería la de El Enterrador contra Roman Reigns en lo que pudiera ser la última lucha del Enterrador. Tenemos que Roman Reigns iba a pelear con Braun Strowman. Braun Strowman estuvo todo el programa diciendo: mira, yo voy a caerle golpes a Roman Reigns, no sé qué cosa. Sale Braun Strowman, llama a Roman Reigns, pero quien aparece es El Enterrador. Braun Strowman sencillamente se baja del ring, porque evidentemente él no tiene nada que hacer contra El Enterrador, pero en eso sale Roman Reigns, quien de manera irrespetuosa le dice al Enterrador: mira, al que llamaron fue a mí, así que vete. Así que El Enterrador hizo lo más sensato, que fue sembrarlo en el medio del ring con una poderosa, esa tenaza que él hace, la garra que te alza por el pescuezo y te lanza contra la lona. Así que aparentemente ambos se van a enfrentar en WrestleMania. No me extrañaría que interfiriera de alguna forma Braun Strowman como para, digamos, inclinar la balanza, sobre todo para el lado del Enterrador, ¿no? Porque no creo que en la lucha de despedida del Enterrador se vaya a ir con una derrota. Pero aún queda mucho tiempo para ver. Las otras luchas que tenemos para WrestleMania es una triple amenaza femenina entre Sasha, Bayley y Charlotte. Esto viene porque naturalmente Charlotte salió a protestar el resultado de la lucha del día de ayer de Fastlane. Salió Mick Foley como para decir: bueno, pero vamos a hacer tal cosa. Salió Stephanie McMahon y lo que dijo fue: mira, vamos a hacer una cuestión, va a ser Bayley contra Sasha. Si gana Sasha, es triple amenaza. Si no, se fregó. Entonces Charlotte, tratando de interferir en la lucha para que no ganara Sasha, pues se le complicó el papagayo y pues terminó haciendo que ella ganara, la terminó ayudando. Otra lucha que tenemos para WrestleMania es Kevin Owens contra Chris Jericho. Primero sale Chris Jericho a explicar por qué traicionó a Kevin Owens o por qué interfirió en su lucha. Después salió Kevin Owens a decirle: bueno, mira, ya que tú me costaste mi campeonato universal, yo quiero tu campeonato de Estados Unidos para WrestleMania. Chris Jericho aceptó. Y al parecer, pues, bueno, el resto del segmento fue que vino más explicándole a Chris Jericho por qué lo traicionó y todo eso. Esa lucha va a ser interesante. Si bien algunos dicen: oye, parece un contrasentido que Kevin Owens pase de largo a tratar de recuperar su campeonato universal, pero a él le deben su revancha. Y él dijo: yo la agarro cuando yo quiera. Que por cierto fue la carta que utilizó Rich Swann para enfrentarse a Neville por el campeonato de pesos cruceros en el programa. Él dijo: mira, a mí me deben esta revancha, no la había podido tomar por X razón, pero ahora la quiero. Y la lucha fue muy buena, la mejor de la noche, otra vez los pesos cruceros poniendo el nombre en alto. Y cosa interesante, gana Neville, aparece Austin Aries, que estaba en papel de comentarista para entrevistarlo, pero al final le dice: mira, ya yo estoy bien de mi lesión, así que yo quiero enfrentarme a ti. Y le metió su buen golpe con el micrófono. Así que probablemente tengamos un Neville contra Austin Aries, que va a ser una lucha candela, muy buena, porque Austin Aries tiene muy buenas referencias, tiene buen currículo, básicamente, como casi todos los de la división peso crucero. Lo que pasa es que, digamos, Aries es uno de los más antiguos y más reconocidos. Otra lucha para WrestleMania pudiera ser, bueno, mentira, pudiera ser, bueno, sí, la semana que viene se va a decidir quién va a ir contra Anderson y Gallows en WrestleMania, así que pudiera ser la lucha por el campeonato de pareja pudiera ser o contra Enzo y Cass o contra Cesaro y Sheamus. Yo espero de verdad que sea contra Cesaro y Sheamus y le den una oportunidad, porque Enzo y Cass son luchadores bastante comunes y silvestres, ¿no? O sea, tendrían que mostrar una mejoría al 200% de aquí a un mes y no creo. En cambio, Cesaro y Sheamus, oye, por lo menos tienen mejor técnica y su personaje ya está menos. Se siente más un equipo que dos tipos que se odiaban juntados para hacer un equipo, ¿no? O sea, ya se ven más compenetrados. Bien, ¿quién más tenemos para WrestleMania? Por supuesto, Goldberg contra Brock Lesnar por el Campeonato Universal. Goldberg le hizo saber a Lesnar, bueno, mentira, Lesnar le hizo saber a Goldberg de sus intenciones. Ah, qué bueno que ganaste, quiero chance por ese título. Y sembraron a Goldberg en el medio del ring con un poderoso F5. Pues como ven, bastantes noticias en Monday Night Raw. Del resto, pues tuvimos algunas ausencias notables. No apareció Rusev, por ejemplo, no apareció Nia Jax. Vamos a esperar a ver qué sucede la semana que viene. Bueno, eso sería todo respecto al programa Raw. Vamos ahora al programa SmackDown, que nos trae algunas novedades también respecto a WrestleMania. Aunque debo contar de que de verdad no entiendo el sentido del evento Fastlane. O sea, está mal ubicado en el tiempo, o sea, parece un bache, más que un canal de vía rápida para WrestleMania, parece un bache, porque obviamente es el último evento, la WWE lo que quiere es matar las rivalidades para arrancar el mes antes de WrestleMania, atrasar las rivalidades que van a suceder en ese evento. Entonces Fastlane parece así como que atrapado entre dos aguas y no tiene la relevancia del mismo. Yo de verdad hubiera preferido que alargaran todo, cortaran, o sea, eliminaran ese evento y dejaran los 2 meses entre enero, desde el Royal Rumble hasta WrestleMania libres, cosa que todas las historias tengan suficiente tiempo. El desarrollo de Bayley como la heroína de los niños que quiere su oportunidad por el título y que por fin lo gana en WrestleMania. El pase rudo de Randy Orton, de cómo traiciona a Bray Wyatt, se pudo haber trabajado más tiempo y de una manera menos complicada, entre otras cosas. Pero la WWE necesita dinero, como quien dice, no porque esté en mala situación económica, sino porque son una empresa de entretenimiento y necesitan rating, necesitan tener contenido fresco todo el tiempo para que la gente no se les fastidie. Cosa contraria como pasaba antes, cuando solo eran 4 eventos en el año y tenías tiempo de desarrollar las rivalidades. Yo recuerdo cuando Hulk Hogan y Macho Man eran equipo que después se separaron, lo que llevó a una lucha entre ambos en WrestleMania, bastante buena por cierto. Eso fueron meses y meses y meses entre los celos del Macho Man, que pues, no confío en ti, pero sí confío en ti, pero yo no sé, pero tú sí sabes que taca, taca, taca. Eso fue trabajado, trabajado, hasta que cuando por fin Randy Savage, el Macho Man, atacó a Hulk Hogan, la gente casi que brincó del asiento y quedó sorprendida. Y cuando Hulk Hogan derrota a Randy Savage en WrestleMania, eso fue la apoteosis. Pues, o sea, fue una historia trabajada de meses. Meses, 5 o 6 meses, más o menos. Pero vivimos en otros tiempos. Bueno, vamos por la pausa y ya regresamos. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. 3 Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Oh, wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn a roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh. Pull up on her with the Chevy, real talk when the lights turn green. Give me what I ask for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, arena Venus. Flow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out, Riley strikes 7500, bye-bye. Have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Las grabaciones de SmackDown fueron bastante entretenidas, ¿no? Un altísimo nivel de lucha. Y ya tenemos algunas cosas confirmadas para WrestleMania. Por ejemplo, que tanto Dolph Ziggler como Mojo Rawley son los primeros que dicen que dicen presente en la batalla real de André el Gigante. Tenemos también que la lucha por el campeonato femenino de SmackDown va a ser Alexa Bliss contra todo el elenco femenino de la marca azul, que se resumen como en 4 o 5 mujeres en realidad. Así que segunda lucha múltiple para las féminas, que no entiendo por qué no les dan un mano a mano para que se luzcan, pero me imagino que por la naturaleza del show y la duración del mismo, porque me imagino que Vince McMahon quiere meter la mayor cantidad de estrellas posibles en el espacio, pues obviamente pues las luchas múltiples son las más idóneas. No se sorprendan si vemos una lucha de escalera por el maletín de dinero en el banco, quizás una lucha múltiple ahí por equipos. Tenemos también que Randy Orton por fin es el elegido para enfrentarse a Bray Wyatt. Esto después de una excelente lucha entre él y AJ Styles para determinar por fin cuál de los dos era el que se iba a enfrentar al campeón. Esta lucha casi 20 minutos, un poco más, contando comerciales. Excelente, altísimo nivel. De verdad debieron haberla guardado para un pago por evento, pero pago por ver, perdón, pero bueno, la disfrutamos gratis y vaya que se dieron sabroso. La otra lucha más destacada de la noche fue la lucha entre mujeres, Alexa Bliss y Mickie James contra Natalia y Becky Lynch, donde básicamente fue cada mujer por sí misma, ¿no? A pesar de ser equipos, cada una estaba buscando marcar su territorio y decir presente. La última lucha que tuvimos, bueno, no fue la última, en realidad fue la primera, fue a John Cena y Nikki Bella contra James Ellsworth y Carmella, donde básicamente fue una lucha de trámite para un poco ver qué tal está la dinámica de John Cena con su novia Nikki como luchadoras en pareja, y para que el Miz hiciera acto de presencia junto a su esposa Maryse y obviamente siguiera sentando las bases de la rivalidad. En resumen, un buen programa, un programa bastante entretenido. De verdad no se sintió, digamos, ninguna lucha de relleno. Aparte que tuvimos un segmento interesante entre Baron Corbin y Dean Ambrose, donde Baron Corbin sorprende a Ambrose en bastidores y lo golpea, le lanza un guardia de seguridad, lo golpea con un tubo, lo aplasta o lo asfixia con un montacargas, imagínense eso, o sea, le bajó la plancha del montacargas a nivel de que lo estaba asfixiando. Un poco rebuscado, pero sin embargo, algo diferente dentro de la tónica. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Aquí termina el resumen, ¿no?, de las últimas 8 horas de WWE aproximadamente, considerando para ver. Sí, el evento de Fastlane duró 3, Raw duró 3, son 6, y sí, las dos de SmackDown. 8 horas de WWE resumidas con sus buenos y malos momentos. Queda entonces ver estos 26 días antes de WrestleMania qué se le ocurre a la empresa para sorprendernos y evidentemente para terminar de llenar los espacios en blanco. Queda por definir qué va a pasar con el campeonato intercontinental y con el campeonato de parejas de SmackDown. Como siempre, les recuerdo, estén pendientes de los programas de producciones deportivas Ídolos del Ring, que salen los domingos, del grupo de los cronistas de la lucha libre. Búsquenlo bajo ese nombre en Facebook para que se unan y disfruten de las noticias que vivimos poniendo. Yo suelo poner algunas cosas de WWE, algunas luchas que consigo. Bruno, el azote venezolano, suele colocar información sobre el santo y la lucha libre mexicana más clásica. El analista comparte sus cómics, sus historietas, también por supuesto cosas de la lucha libre venezolana. Entonces es un espacio bastante variado para que ustedes estén debidamente informados de la lucha libre. Dicho todo esto, me despido y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.